Y la siguiente canción que vamos a tocar se titula Pingo. Y fue con nuestra, bueno, familia entre Yago y Vega. Un aplauso fuerte, por favor.